papaya brilla en décimas y en cuarteta. Quien solo hace seguidilla no es payador ni poeta. Llega un poeta popular a la gloria con su canto, y al señor le gustó tanto que lo manda averiguar. A Chile, hermoso lugar, vino Elías con su cuadrilla. Dijo: es una maravilla, en tradición lo mejor. Entonces dijo el señor: en Chile la paya brilla. Estando los santos juntos, organizan un encuentro con San Juan Bautista al centro. Empiezan los contrapuntos: Moisés, que domina puntos, a Jeremías el profeta. A pie forzado se lo reta, y el rey David inspirado canta un versito apuetao en décimas y en cuarteta. Relucen los guitarrones de los cuatro evangelistas. Vienen dos parejas listas a payar a dos razones. San Francisco de Regiones trae su forma sencilla, a San Cipriano lo trilla. San Pablo dice molesto: no puede hacer contrarresto quien solo hace seguidilla. Un fiero cantor quería en su infernal guitarrón desafiar a Salomón por su gran sabiduría. Salomón de astronomía le dio una clase completa. Lucifer se fue de fleta, y para dar testimonio San Pedro dijo: el demonio no es payador ni poeta. En fin, cuando se trenzaron con las guitarras traspuestas, en preguntas y respuestas los apóstoles fallaron. Estando Dios no faltaron, Jesús, la Virgen María. Todos con mucha alegría brindaban improvisado, y en un verso redoblado cantaron la despedida.